Ella dice así, no bailo con cualquiera y ya no estoy soltera, por eso ahora le pido que se aleje de aquí. Solo miro hacia afuera, a que llegue la orquesta, el baile y mi marido son todo para mí. Hacia afuera, a que llegue la orquesta, el baile y mi marido son.